Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un niño estaba intentando correr una piedra del camino. Su papá veía que ponía mucho esfuerzo en hacerlo. Por eso le preguntó si estaba usando toda su potencia. El niño le respondió afirmativamente, pero su padre agregó: "Te faltó algo, hijo. Pedirme ayuda a mí, que tengo más fuerzas que vos". Después le hizo ver que los humanos somos una comunidad para ayudarnos. Eso también lo vemos entre los animales. Un verano advertía cómo las bandurrias, al volar, se van ayudando. Me di cuenta que lo hacen en forma de V, como los gansos, y también otros animales que trabajan mucho en forma conjunta. No se apoyan solo en sus fuerzas, sino que saben acudir a la de los demás para salir adelante. En nuestra vida también estamos llamados a pedir ayuda cuando sea necesario y brindarla cuando la necesiten. Esa ayuda podemos pedírsela en primer lugar a Dios para que nos dé su gracia, ya que sin ella nada podemos. Es decir, nada tendrá méritos para la eternidad. Podremos esforzarnos en este mundo haciendo muchas cosas, pero sin la gracia sería como quien cose sin hilo. Le faltaría lo principal para llevar adelante su obra. La ayuda podemos pedirla también a los demás, ya que cada uno ha recibido diferentes talentos, no para sí mismo, sino para bien de la comunidad, como dice San Pablo. Ya desde el momento de nuestro nacimiento, necesitamos la ayuda de la familia que nos reciba. Después hará falta la ayuda de la sociedad, de los amigos, de la gente capacitada para darnos lo que necesitamos. Y no debemos olvidar agradecer lo recibido. En el relato evangélico de la curación del paralítico, que es puesto delante de Jesús, observamos que el hombre no podía acceder a Dios solo para que le perdone los pecados y lo cure físicamente. Precisó de un grupo de 4 amigos a quienes no les importó nada de lo que opinaban los presentes y tuvieron la osadía de realizar un agujero en el techo para ponerlo delante del maestro de Galilea. Fueron amigos valientes que supieron ayudar con coraje, sin respetos humanos, teniendo en cuenta que había alguien necesitado. Y era urgente hacer cualquier cosa para salvarlo. El paralítico también se dejó ayudar. Tuvo confianza en Jesús y en la eficacia del trabajo de sus amigos. Hace falta pedir ayuda a Dios en la oración, en los sacramentos. No podemos vivir una religión aislada, sino comunitaria. De allí que el Señor quiso fundar la Iglesia para que nos ayudemos, para que lo pongamos todo en común. Tenemos el gran desafío de ofrecer la ayuda de la evangelización, las obras de caridad. Todo es necesario ejecutarlo con mucha creatividad, como los amigos del paralítico. No existen recetas mágicas, sino que el amor lleva a ser muy espontáneos y ver lo conveniente en cada circunstancia para sacar a los demás de la parálisis del temor, de la angustia, de la tristeza, del odio, del mal. Una persona mayor que sabe muchísimo me decía: me doy cuenta que no puedo quedarme con todo lo que fui acumulando de conocimientos. Tengo que compartirlo. Y se ocupa de los demás con mucha entrega. Es maravilloso eso. En lugar de estar todo el día pendientes de uno mismo, se debe hacer el esfuerzo de poner al servicio comunitario lo que se recibió, para que con la actividad humana pongamos a la gente delante de Jesús, el único Salvador. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.